Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil en Bariloche. Bueno. Miércoles, 18 horas. Explosión Juvenil. El programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. 96.5. Radio Libre Cooperativa. Prendete. Muy buenas tardes, aquí comienza el tercer programa de Explosión Juvenil, el espacio radial del EPAES, de la Escuela para Secundaria Jóvenes número 3 de Bariloche. En este bloque los acompañamos Chiqui, quien les habla Iván, Sebastián, el profesor Fabián y Luli. Los EPAES son espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. Antes de empezar con los contenidos que tenemos para hoy, queremos agradecer a la directora de nuestra escuela, Paola Galossi, y a Betiana Yungano, coordinadora de los talleres. También a los y a las docentes y el personal de la Escuela para Jóvenes número 3 y a Radio Libre Cooperativa 96.5 por brindarnos este espacio. Este es nuestro último programa hasta después de las vacaciones de invierno. Tendremos entrevistas, historias verídicas de películas de terror, textos literarios, toda la actualidad del Mundial del Fútbol Rusia 2018 y buena música. Saludos enormes a nuestros compañeros y compañeras de la escuela y los invitamos a ser parte de este espacio radial. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono de la radio para mensaje de texto o WhatsApp es 4435120 o el teléfono de WhatsApp 2944131154, que los estará recibiendo Luciana. Ahora Iván nos presenta historias verídicas de terror. De pequeño, crees que el universo gira alrededor de ti. Crees que siempre te van a proteger y a querer. Pero un día te das cuenta de que no es verdad. Porque cuando eres un niño y estás solo, los monstruos ven que eres débil y ni siquiera los ves venir. Hasta que es demasiado tarde. It es una película estrenada en 2017 y fue dirigida por el argentino Andrés Muschietti. La película transcurre durante 1988 y cuenta la historia de un grupo de chicos, siete niños, que son aterrorizados por un ser que se presenta bajo la forma de un payaso demoníaco llamado Pennywise. Este ser representa en realidad los propios miedos personales que deben superar cada uno de los chicos a los que atacan en esta etapa de sus vidas. Por eso es que cada uno de los chicos lo recuerda de modo distinto: una momia, un leproso, chicos muertos, un pájaro y demás. It se filmó durante 2016, recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia. ¿Pero qué pasará cuando otro Georgie desaparezca? ¡También flotarás! ¡Oh, uno de nosotros! ¡También flotarás! ¿Vais a hacer como que no pasa nada como hacen todos en esta ciudad? ¡También flotarás! ¿Y si permanecemos unidos? ¡Venceremos! Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es 6 veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. En este segmento te contamos algo de la novela en que se basa It. It es una novela de terror de más de 1000 páginas publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King. La historia se desarrolla en la comunidad de Derry, Estados Unidos, alternando 2 épocas, el pasado y el presente. Cuenta la historia de un grupo de 7 niños que se hacen llamar los perdedores. Estos chicos son maltratados cada día por un grupo de adolescentes del pueblo. Al juntarse, se dan cuenta que todos son aterrorizados por un malvado monstruo de forma cambiante al que llaman Eso, que habita bajo la ciudad a un nivel inconsciente para quienes no lo sufren. También descubren que la manera de superar a It y los miedos que representa es en grupo, armando un equipo. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Bill, ven conmigo. Tú también flotarás. George. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás. Se estrenó una miniserie de 2 partes con un total de 3 horas y 13 minutos de duración. En esta versión se omitieron todos los detalles de sexualidad, violencia y gore explícitos, ya que estaba destinada a un público televisivo. ¿Crees que el universo gira alrededor de ti? ¿Crees que siempre te van a proteger y a querer? Pero un día... Por si todavía no viste It, no vamos a contarte el final. Pero antes de terminar, la pantalla se pone en negro y aparecen las palabras It, capítulo 1, en color rojo. Al final de los créditos se escucha la risa de Pennywise dando a entender que la criatura aún sigue con vida. Piensa en todo aquello que te atormentaba cuando eras un niño. Aquellas historias fruto de tu voraz imaginación. Seré vuestra peor pesadilla, seré vuestro peor sueño hecho realidad. Poco a poco se han convertido en algo real. Nos veremos en tus sueños. Puedes venir cuando quieras. En septiembre de 2017 se anunció oficialmente una secuela de It, que se basa en la segunda parte del libro de Stephen King. La película vuelve a estar dirigida por el argentino Andrés Muschietti. En esta nueva entrega, los protagonistas serán adultos, ya que pasaron 20 años desde la historia original. El estreno está programado para mediados del año que viene. Nunca te quedas escuchándome. Vas a perderte, nena. Piensa en ser feliz. Siempre seré cruel. La de cada línea cruzala pisándome hacia otro destino. Sé por dónde vas. El jugoso magma, las rodillas en el mar. Acabamos de escuchar Cuidado con el Monstruo, de la banda Monstruo. Hola, mi nombre es Martín, soy preceptor de la Escuela Secundaria para Jóvenes 3 de la ciudad de Bariloche. Este mensaje es para saludar a los chicos y las chicas del equipo de Explosión Juvenil que están arrancando esta nueva temporada 2018. Así que desearles muchos éxitos en este camino que comienza en el día de hoy. Saludos, un abrazo muy grande. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES, Espacios de Expresión para el Aprendizaje en las Escuelas Secundarias, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, Explosión Juvenil, Explosión Juvenil, Explosión Juvenil. Es que te quiero ver brillar, te quiero ver suspirar, te quiero ver reír, vacilar, a pesar de lo que los demás puedan pensar. Pon a volar tu imaginación, te quiero ver soñar, triunfar. Es que te quiero ver feliz, te quiero ver sonreír, te quiero ver surgir, descubrir, conseguir. Yo te quiero ver surgiendo el espacio y el tiempo, con el ejemplo del viento hasta el último aliento. Te quiero en paz, con tranquilidad, sin antifaz. Te quiero natural, real, espiritual. Te quiero ver brillar como el astro que nos hizo dejar rastro en este vasto universo abstracto. Te quiero transparente como el viento del poniente, inagotable como quiero el agua potable. Te quiero con gracias. Bueno, queríamos agradecerle a Martín, a nuestro preceptor de la escuela. Gracias por los saludos y por siempre estar con la mejor con nosotros. La verdad que te agradecemos un montón, Martín. ¡Genio! Arregló. Segundo bloque de Explosión Juvenil, el programa de radio de los talleres de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Te reiteramos las vías de comunicación. El teléfono en la radio para mensajes de texto es 4435-120 o el número de WhatsApp 2944-131154. Quiero verlo lograr, despedirte, entregarte a lo que tu pulso hace. En esta parte tengo para presentar a Chiqui y a Lucas, quienes estarán expresando sus textos e ideas. Dale, Edu. Esencia no merezca. Te quiero y no quiero decirlo, prefiero demostrarlo. Te quiero sin día sintiendo que no hay tiempo, no hay espacio para los complejos. Te quiero ver, te quiero ver volando lejos de la envidia. Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, empiezo. Tengo mil oraciones y palabras que decirte, pero creo que ninguna explicaría lo que has hecho sentir todo este tiempo. Amor, arrepentimiento, alegría, dolor, felicidad. Desde la última vez que nos vimos noté cuánto habías cambiado, y no me refiero solo a tu físico. Más allá de eso, tu mirada era tan profunda como si me quisieras decir algo. Los segundos pasaban y no me quedaba más remedio que descifrar tus ojos. Nunca supe cómo acercarme a ti. Yo nunca creí enamorarme de ti, por el simple hecho de que no me gustaba nada de ti. No me gustaba ni tu timidez, ni tus chistes, ni tu intensidad. No me gustaba nada de lo que había en ti, y yo decía, ¿cuándo se cansará? En el fondo no quería que me dejara, era lo único que quería. Sin él, creo que todo iba a ser más triste, y efectivamente lo fue. Ahí me di cuenta de que algunas personas pasan por tu vida, pero eres demasiado tonto para darte cuenta de que son un regalo, que básicamente llegan para hacerte feliz. ¿Por qué querrías alejarlas? Yo no sabía nada de eso, yo era torpe en ese aspecto, y hoy me siento fatal, porque lo tuve. Tuve a alguien que hizo que me enamorara de aquello que odiaba. Tuve a alguien en mis momentos de soledad. Escribo esto porque sé lo que duele. Es horrible extrañar a una persona que estuvo contigo y lo único que hiciste fue alejarla. No lo hagas. Algunas personas solo pasan una vez en tu vida y nunca sabes si esa persona será el amor de tu vida. Dedicado para mi novio, como siempre. Encontré a alguien que me hace ser diferente, que me hace ser yo misma, que me motiva y me ayuda a superarme. Te encontré a ti. Sentí vértigo cuando supe que me había enamorado de ti. Tenía esa sensación que uno tiene cuando sube una montaña rusa. La sensación de que puedes morir, pero de que quieres intentarlo de todas maneras. Mi vida desde que te conocí se llama. Tardé varios días en saber que realmente te amaba, ya que mi corazón no escuchaba. Temía cada vez que te veía, porque realmente sentía. Miré tus ojos y se me estremeció el cuerpo. Supe lo que quería, pero ¿cómo diría todo sin sentir dolor? Una pasión que quemaba mi cuerpo, pero revivía mi amor. Dulce como el viento, cariñosa como el sol. ¿Cuánto te quiero? Me cuesta tener valor. Al expresar que te amo, simplemente tiemblo. La luna reflejaba lo que yo sentía y realmente quería. Mi mente vacía decía que el sol brillaría, yo sonreiría. Nadie diría que mentía porque mi rostro mostraría y me delataría. Tan solo desearía mil veces de que llegara allí donde realmente vivía. Un corazón tonto latía, nadie decidía. Un rumbo tomaría donde yo existía. La arena y el agua por primera vez se encontraban. El cielo reflejaba lo que ellos deseaban, que los nombraran sin distanciarlos, alejarlos unos del otro. Luchaban por lo que tanto amaban. No dejaban de soltarse aunque el agua se azotaba. La arena se deslizaba para nunca soltarla. Se autoproclamaban playas, las separaban con muros, pero se besaban en el momento que el agua chocaba. Nada los podría distanciar, porque realmente generaban algo, un amor incondicional que derribaría cualquier muro y obstrucción. La luna brillaba porque el sol la iluminaba, la distancia no afectaba ya que estaba enlazada, como una cuerda que ataba pero jamás se cortaba. Si el sol se apagaba, la luna lloraba porque ya no sonaba, lo que dentro de ella que más importaba, su mitad que complementaba la latencia de su existencia. Tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Thank you. Alternativa 96.5. Estás escuchando el programa del EPAES, Espacios de Expresión para el Aprendizaje en las Escuelas Secundarias, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Ahora sí, volvimos. Seguimos. Vamos a repetir los números de teléfonos. 443-5120. O puedes comunicarte por WhatsApp al 2944-131154. Bueno, ahora sí vamos con un informe acerca de los partidos de fútbol. Vemos con a un finalista ya definido, como lo es Francia, ganándole a Bélgica por 1-0. Ahora sí, pasamos con unos datos actuales acerca del partido Croacia versus Inglaterra, con una victoria de Croacia por 2-1 a Inglaterra. Ahora sí, vamos con algo de información de la estadística del partido, con 22 remates del lado de Croacia, 11 desde el lado de Inglaterra, remates al arco 7 desde el lado de Croacia, 2 desde Inglaterra, 57% de posesión de la pelota desde Croacia, 44% desde el lado de Inglaterra. Tarjetas amarillas, 2 de Croacia, 1 de Inglaterra. 0 tarjetas rojas de los dos lados. Posición adelantada desde Inglaterra 3 veces, Croacia solo una vez. Tiros de esquina, 8 de Croacia, 4 desde Inglaterra. Ahora sí, lo más esperado para este Mundial, la gran final entre Francia y Croacia. Se jugará este domingo en Moscú y el tercer y cuarto puesto entre Bélgica e Inglaterra el sábado en San Petersburgo. Les recordamos que la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno. Volvemos con Explosión Juvenil el primer miércoles de agosto a las 7 de la tarde. Y bueno, Santi, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece, Seba? ¿Qué pensás? ¿Quién va a ganar entre Francia y Croacia? Y la verdad que está bastante jugado esta gran final. Veníamos desde un comienzo con una gran expectativa de una Argentina campeón, ¿no? Hoy lamentamos eso, ¿no? Pero bueno, que el fútbol es así. Sí, realmente es como que veníamos con una expectativa muy alta de decir Argentina ahí campeón del mundo y bueno, nos quedamos en octavos. Lamentablemente, cosas que pasan, hay que tratar de ponerle ánimo a la vida. Y la verdad que sí, veníamos con el deseo, desde la pasión de nuestra Argentina misma, de nuestro seleccionado, los jugadores, veíamos algo positivo en querer ganar este Mundial, pero bueno. Eso, el fútbol es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Sí, es verdad. Es así. ¿Y vos qué crees que va a ganar ahora, Croacia o Francia? Y si lo miro desde el lado estadístico, Croacia viene bastante bien de llegar a esta instancia y yo lo veo ganar. Y difiero como con tu persona, con lo que decís, yo creo que va a ganar Francia, ese el 10 de Francia, de Mbappé, si no me equivoco. Lo que juega ese chabón tiene un futuro bastante grande y es muy, pero muy buen jugador. Y a su corta edad, la verdad que llegar hasta este Mundial es un grande. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Entre Francia y Croacia, la gran final. Sí, sí. Y bueno, a esperar nomás qué sucederá, ¿no? Veíamos los resultados y las grandes potencias dentro del fútbol, podríamos decir. Y ya en 4 años más podremos ver a nuestro país. Alemania, hermano. Alemania, quedar fuera. Todos creíamos que Alemania iba a ser un triunfador nuevamente. Lo veíamos bueno, bien también. ¿Qué le va a hacer? El fútbol es así. Decíamos hace un momento, el fútbol es así. Se gana, se pierde. Y bueno, a nosotros nos tocó perder. Lamentablemente. Lamentablemente en octavos y Mira. Y es lamentable. Pero bueno, vamos que viva el fútbol, que viva el deporte, que viva las, esta... Que viva Argentina. Salud, que viva Argentina. Acabamos de escuchar el tema Especie de Gustavo Cerati. Hola a todos, soy Ayelen, la profe de teatro, y nada, desearles que tengan un excelente año de trabajo de radio. Sigan haciendo esas notas en la calle que son fabulosas. Y nada, espero que nos sigan informando con esa hermosa energía que tienen. Les mando un gran abrazo. Hola, soy Cecilia, profesora de análisis del discurso de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Les deseo éxitos en esta nueva temporada de Explosión Juvenil. Los miércoles a las 6 de la tarde, escucha Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. 96.5 Radio Libre Cooperativa. Radio Libre Cooperativa. gracias, gente linda, a todos aquellos que nos escuchan. Queremos agradecer a nuestros profesores que siempre nos mandan sus audios, sus mensajes de apoyo. Gracias a todos ellos, los mensajitos. Queremos también decir un feliz cumpleaños a Aye. Hoy está cumpliendo años Aye, la profesora de teatro, y desearle que tenga un excelente día. Y bueno, gracias, mil gracias, como siempre decimos, a nuestros queridos profesores, aquellos que nos apoyan, que nos escuchan día miércoles por medio. Cada miércoles nos escuchan, y bueno, es de gran ayuda para nosotros. Y ahora sí, vamos a ir con una historia, una pequeña historia que tiene nuestro compañero Lucas. Yo escribí una historia hace un tiempo atrás. Nunca, siempre fui de escribir poemas. La hice para una persona que quiero un montón. Y la historia se llama Amor Aislado. Empieza. Ella sentada estaba mirando su ventana, pensando en nada, tranquila con su café y libro. La lluvia la reconfortaba como un abrazo lleno de amor. Sus días grises eran solo llorar sin ver lo que ocurría a su alrededor. Frustrada y lastimada, ya no quería saber nada. Con el tiempo se aislaba, solo mirando su celular en su cama. No quería intentar aprender, ya que no escuchaba tanto amor desperdiciado. Quería gritarlo para que todos la escuchen, pero recordaba su soledad. Solo se resignaba y olvidaba todo. Y algo le repercutió sobre su suave corazón. Un sentimiento que protegía con su ser. Sin expresar palabras sobre el tema, rondaba por su casa, intentando olvidar cómo amar. Recurre a repetir lo mismo a diario. Solo buscaba cómo decir que lo amaba de una forma diferente. Que las palabras de la poesía salgan sin titubear de su boca. Pero el romanticismo a ella nunca se le dio. Desesperada de decirle que ella en su silla de madera moría por él. Poco a poco la desgarró el tiempo. Tomó sus maletas y varias veces con el fin de escapar. Aunque su inocencia vivía por salir a navegar, encontrando el más allá, donde los confines del universo se unían, a un lado que pudiera llegar. Los recuerdos la llevaban nuevamente cerca de su presencia. Por más cansada de su lugar natal en el que estaba, el amor podía mucho más. Se refugió en actividades diversas, que aunque su preferida siempre fue la fotografía, con un cincel les daba un retoque de color, resaltando el esplendor, volviéndola cada imagen un arte. Y cada imagen un buen recuerdo. Nunca vio sus capacidades limitándose a ser quien realmente ella quería. Tenía tanto temor a ser real que sin ver se estaba atando, viviendo en un mundo de los demás sin opinión propia. Se acercó al silencio. De todo lo que sucedía en su travesía, decidió firmemente y suspiró. Elaboró una carta de amor en su cuaderno, tan especial para ella, donde anotaba cada pasar, donde la magia de la escritura se volvió tan fácil que decía absolutamente todo. La guardó por un largo plazo de su vida para nunca dársela. Salió a caminar un día buscando una ruta, un destino. Topó varias gente en su camino que con gran sabiduría le aconsejaban lo mejor, pero el temor la tomó drásticamente. Nadie comprendía que a ella no le salían las palabras. Se plasmaba con solo verlo. Un paladar seco con un nudo en la garganta. Tragaba saliva. Con dolor se traba, pero tan solo se aguantaba. Él como siempre la protegía, la llevaba, la traía, pero se percataba de cómo ella estaba. Un tramo que ella nunca olvidaba, ya que por ahí siempre pasaban, pero nunca se animaba al final del recorrido decirle lo que le pasaba. Una despedida simple, un beso en la mejilla, se sonrojaba, iba a su hogar y se acostaba. Se le colocaba sus audífonos y solo lloraba en la oscuridad. El tiempo pasaba. Cada momento se volvió una tortura, una luz de esperanza ya apagada, una sonrisa exterior con una agonía interior. Tan asustada buscaba una respuesta, perdiendo quien era. Estudia y trabaja, manteniendo su cabeza ocupada. Presionada a tomar alcohol cuando lo recordaba, perdiendo el conocimiento. Ya no importaba. Pasaba horas mirando su ventana, los colores de la naturaleza, sus estaciones. Tomaba coraje repitiendo, hoy será el día. Colocó una fecha en su calendario, luego de sus estudios, en su ingreso como final de día. Llegó el momento, danzó felizmente con él, le temblaban las manos, pero se sentó sin expresar palabra. Comentó lo que le pasaba, pero de forma errónea y con un intento de ayuda, lo hundieron aún más. Los meses se tornaban días, las noches no existían y el amor desaparecía. Como toda mala historia, él regresó a su vida sin mencionar nada al respecto. Ella aún sentía cosas en lo más profundo. Dañada al no tener respuesta, aunque no podía evitar estar contenta. Cada vez que se veían, le dolía, con una sonrisa. Ella de forma brusca quería desaparecer de la vida de él, desapareciendo de los demás. Aunque siempre tenía a sus leales compañeros como escudo y espada de batalla. Tomó fuerzas, y con valor, y sin temor, y afrontó el rechazo inminente cara a cara. Soltó sus palabras con lágrimas en sus ojos, y dijo: «No puedo negar lo que siento, solo quiero tomar tu mano para toda la vida». Y él respondió de forma arrogante: «Ya lo sabía. No sé sobre el amor y no deseo intentar contigo. Sal de mi vista para jamás regresar». Su corazón partido en miles de pedazos, tomaba aire de forma ahogada, abrazada al dolor se escondió, y esa última vez escapó donde nadie la encontraría. Satelital, una espiral al centro tuyo. Batallar, cualquiera sea el escenario, la mejor terapia a veces es solo quedarte al lado. Paraísos de cartón pintado, imagino, y en su risa nace algún milagro. En su interior. estamos escuchando Corazones Olvidados de El Borde. Hola, mis peques queridos, ya deben saber quién soy porque les digo peque, soy Silvia, profe de matemática. Les deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, sé de lo que son capaces y todo para adelante en este comienzo y en lo que sigue. Los quiero mucho y adelante mis valientes, los quiero. Hola, soy Paola Galossi, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Quiero felicitar a los chicos del taller de radio y desearles la mejor para este nuevo ciclo de su programa Explosión Juvenil. Me alegra mucho que vuelvan, que tengan pilas para continuar con este proyecto. Espero que les vaya bien y sobre todo que lo disfruten y que aprovechen al máximo la oportunidad que nos brindan en los EPAES y Radio Libre Cooperativa. Les mando un beso, un abrazo a todos y todas, y nos estamos viendo en la escuela y escuchando por radio. Chao. Cooperativa 96.5, estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Y comentame, a ver, estamos de nuevo acá. Comentame qué te pareció el escrito. Si te deleitó o no. Fue de reflexión, ¿no? El título nomás me amor aislado de un amor como de un sufrimiento, podríamos decir, muy cerrado. Es como que estás ahogando mucho, pero mucho amor dentro de una persona y nada. Es así, la verdad que el amor es algo lindo, ¿no? Pero Más lindo es cuando lo podés expresar y compartir con alguien, ¿no? Lo que es el amor. Sí, si no se puede volver contraproducente, depende del amor. Y es así. Pero el amor es algo muy, pero muy hermoso. Principalmente, igual, yo hago esto por un arte, porque amo mucho escribir. Es como un arte, una expresión, una forma de vivir que realmente te saca... Saca eso de vos que vos creías que no estaba ahí adentro. Que no existía dentro de uno, ¿no? Exacto. Y decís, no sé, capaz no sirvo para escribir, no sirvo para pintar, no sirvo para tal cosa. Solo quedan intentarlo y mandarle para adelante. Vos tocás la guitarra, y ¿no? Para aprender a tocar la guitarra creo que hay que animarse, ponerle en esto. Pasando a lo que es más que nada el arte, hablando ahora principalmente del arte... Como es la música es una de las artes más lindas, aparte de la escritura, de la pintura, del... Sí, es que... Y así de muchas artes que existen dentro de acá del mundo. Hay diversas artes dentro de lo que es el mundo. Sí, realmente es como... El arte particularmente es algo muy bonito, porque es como que te llena esa parte que te falta a vos. Yo en el momento que escribo llego a leer mis historias, poemas, y como que me hacen sentir realmente que estoy ahí, soy parte de ese poema, y a veces puedo llegar a llorar expresando cada palabra. A veces los puedo escribir rápido, lento, pero todo queda en cómo lo sentí al escribirlo. Y sí, el sentimiento mismo y la pasión misma que... el gozo, el deleite que te da de poder hacer lo que uno gusta, a pesar de muchas veces las decepciones o la desgana y de diversas cosas que se nos pasan en la vida, ¿no? Sí. Pero muchas veces estos tipos de artes o estos tipos de ¿cómo podríamos decirle? Motivaciones sí. Son nuestro vocablo a tierra que nos ayudan a levantarnos, a seguir adelante. A saber quiénes somos realmente. Es así. Porque igual hay veces que vos decís, pueden tocar días malos, donde no sabes cómo seguir, te pesa el cuerpo, se te vienen todo encima, trabajo, estudio. Y muchas veces nuestra única salida de las cosas malas que nos pueden llegar a pasar es aferrarnos a aquellas cosas que nos gustan. Por ejemplo, voy a contar algo medio cortito, para no hacerlo tan extenso y no aburrirlos, ¿no? Yo, por ejemplo, las veces que me siento mal o siento que me siento desganado o me siento triste, voy y agarro la guitarra y es como que se me cambia todo. Pero a veces me pongo a tocar, a practicar, porque realmente es algo, la música en sí es algo que me encanta, que me fascina y ha sido mi tu compañero de la vida. Es así. Es que yo siento que en cada persona hay un mundo diferente. Yo creo que está en simplemente buscarlo, porque normalmente es como que la rutina nos tiene tan achacados que no sabemos ni qué nos gusta. De hecho, tenemos gustos de otras personas o que nos imponen nuestros propios padres o cosas así, que dice a vos te tiene que gustar tal cosa. Pero no, en realidad es básicamente caminar por la vida y toparte con algo que realmente te encantó. Sí, y disfrutar de hacer eso. Y bueno, todos tenemos distintos tipos de gustos y cosas que realmente queremos sí, hacer. Y bueno, nunca dejemos de hacer lo que nos guste. Y de querer en nosotros mismos. Es así. Ahora sí, en unos minutitos más vamos a tener una entrevista en vivo aquí en la radio con una persona bastante cercana a nosotros dentro de lo que es el colegio, de un área en especial. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. mano. Ahora sí, acabamos de escuchar Estadio Azteca de Andrés Calamaro. Hola chicos de Explosión Juvenil, les mando todas las felicitaciones para este nuevo comienzo de programa y que tengan mucha, mucha suerte. Soy Laura, la profe de Historia de la Escuela de Jóvenes número 3. Saludos. Buenas tardes, mi nombre es Caritas, yo soy profesora de portugués de la Escuela para Jóvenes y quiero mandar muita boa sorte para todos os alunos e alunas desta escola e parabenizar pelo programa Explosão Juvenil. Olá, eu sou Caritas, professora de português da Escola Secundária para Jovens número 3. Les mando uma felicitação enorme a los chicos e a las chicas por esta nova temporada de Explosão Juvenil. Ahora sí, tenemos el gusto de presentar a Martín. Martín, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo les va? ¿Todo Gracias bien? Por la invitación. No, agradecido de que estés aquí con nosotros en esta pequeña entrevista que te vamos a hacer en momentos. Vamos a hacer algunas preguntitas para conocerte y que vos te presentes a nuestro querido público, a aquellos oyentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Ticho. Contanos primero. Quisiéramos saber, nosotros ya lo sabemos, pero ¿cuál es tu rol dentro de la escuela actualmente? Y bueno, comentanos acerca de tu... vos sos batero. Ajá. Ah, es así. Ahí estamos. Son dos facetas en mi vida. Dos facetas en tu vida. Tenemos una faceta docente, que es la que ejerzo día a día en la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Allí soy preceptor desde el año 2015. La verdad que hacemos un hermoso laburo allí con todo el equipo de docentes. Y por otra parte, bueno, está la faceta artística, en la cual la desarrollo a través de mi instrumento, que es la batería, que es el instrumento que estudié durante varios años en mi adolescencia. ¿Desde hace cuánto tocas la batería? Y la batería empecé a tocar más o menos a los 11 años. En realidad, yo dejé de jugar al fútbol. Para esto es todo un acontecimiento, porque en un país tan futbolero. Dejé de jugar al fútbol para dedicarme a tocar la batería. Recuerdo que había un compañero de trabajo de mi papá, que era músico, tenía una batería. Mi viejo me preguntó, al final me la terminó comprando y me enganché. Y más o menos a los 11, 12 años me puse a estudiar formalmente el instrumento. ¡Oh, qué tiempo, ¿no? Ahí más o menos estuve hasta los 18, 19 años. Fueron aproximadamente 7 años de estudio. Después, bueno, yo hace 10 años que vivo acá en Bariloche. Y durante varios años lo tuve ahí como abandonado. Y bueno, lo volví a por esas cosas de la vida que uno... que uno se aleja por otras cuestiones, fui papá, y bueno, algunas responsabilidades que hicieron que la dejara un poquito de lado. Un poquito, pero bueno, hace ahora aproximadamente unos 2 años y medio he retomado, y bueno, ahora actualmente estoy en una agrupación, en un trío llamado UNEN, así que estamos por ahí saliendo a las pistas, a darnos a conocer un poco. No, es genial, genial. Y contanos, Tincho, ¿dónde estudiaste? Yo estudié siempre con profesores particulares, de los cuales uno de ellos es conocido, es Fernando Samalea. Para quienes están ahí un poco al tanto de lo musical, del ambiente musical, es un baterista que ha estado varios años con Charly García. Ha tocado con Osilia Culiacán de Valderramas, y bueno, en la última etapa de Gustavo Cerati como solista, él tuvo la suerte de acompañarlo. Y bueno, él fue un poco el profesor que me abrió la cabeza en el instrumento. Y bueno, nosotros, yo particularmente, justo, somos guitarristas. ¿Qué nos aconsejarías vos, así, desde tu cuerpo, alma, para que nos incentives, así, a salir a la música, un arte tan lindo? La música es, para mí, es muy emocional, por sobre todas las cosas. Es algo que lo tenés que sentir primero en tu interior, digamos, ¿no? Más allá de lo que puede ser un marco teórico, como me pasó a mí, que tuve la suerte de estudiar varios años, yo creo que la música lleva esa cuota de pasional, ¿no? De emocional, que eso hace que uno lo pueda transmitir al público, en este caso. Pero sí, yo creo que no sirve de nada hacer música sin esa cuota sentimental, ¿no? Por así decirlo. O sea, porque básicamente... Si no hay una motivación o una algo de adentro mismo... Sí. Y, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Por supuesto que en un momento de estudio, supongamos, se torna algo individual, ¿no? Pero justamente el hecho de llevarlo a la práctica, de compartir ideas con otros músicos, que en definitiva no deja ser de trabajar en equipo, ¿no? Sí. Una agrupación de músicos es una convivencia, es un compartir ideas, es no estar de acuerdo con algunas, pero respetar las ideas de los otros. Y bueno, un poco la música también es eso, ¿no? A mí me gusta conjugar lo experimental con el trabajo en equipo, con lo pasional, como recién les decía. Ok, bueno, más o menos me contaste que recién estabas empezando en una agrupación, ¿no? Ajá. Uno mismo, yo particularmente soy solista. ¿Y cómo lo... sé que en algún momento fuiste solista vos, ¿cómo lo conllevaste? Sí, yo, bueno, más allá de mi estudio en la batería, además toco guitarra, estudié un tiempo de guitarra, toco un poco de bajo. En realidad mi primer instrumento en la infancia fue el piano. Tuve la suerte de estudiar un poco de piano también, pero bueno, en un momento de crecimiento, ¿no? De incorporar experiencias y demás, sirve el hecho de tocar solo, ¿no? De nutrirse de un montón de cuestiones, pero creo que no, el sentido se lo da el hecho de pertenecer a, en este caso, a una agrupación, el compartir, el convivir, y el poder expresarse y poder expresar uno lo que hace en el marco de un grupo. Sirve el hecho de estudiar, ¿no? De estar solo en un momento, pero para mí, digamos que cobra sentido lo musical cuando lo trasladamos hacia una agrupación y estar en contacto con otros músicos. Es así. ¿Y ustedes hacen covers? ¿Tienen temas propios? Nosotros tenemos, la mayoría de los temas que hacemos son propios. Hacemos un cover de Luis Alberto Spinetta. Hace poquito, hace apenas 2 semanas, nos estuvimos presentando en la Biblioteca de los Coihues, ahí en un evento que fuimos invitados, al famoso Acusticazo, que se hace una vez por mes allí. Y la verdad que una linda experiencia. Así que bueno, próximamente ahí se estarán enterando de alguna nueva fecha. Qué bueno. Y justamente, mira, nos diste el pie para hablar de ese... Te íbamos a comentar acerca de esta presentación ahí en Los Coihues. Ajá. Algo que está, que es una descripción más... ¿Lo que fue esa presentación? A mí, la verdad que en lo personal, muy contento de no solo por el show, sino lo que significa el evento para el barrio Los Coihues. Creo que a través de la música estamos dando una mano también a todas las cosas que se van haciendo con mucho esfuerzo, como es la ampliación de la biblioteca, la radio misma de Los Coihues. Y bueno, el hecho de tocar ahí, más allá de lo personal, lo que genera hacer música, poder mostrarnos, poder mostrar el arte que hacemos nosotros, por otra parte está, creo que, el lado también solidario de dar una mano por todo lo que se está haciendo allí en la biblioteca. Queremos que nos comentes acerca de tu experiencia aparte de esta presentación, así como en todo transcurso de tu vida, en en este ámbito de la música en sí? Yo desde chico, sí, aproximadamente a los 14 años yo ya participaba de grupos. En esa época yo vivía en Buenos Aires. Y bueno, he pasado por varias formaciones, distintos estilos musicales, porque en el momento de la etapa de estudio, de pleno estudio, uno se enganchaba a tocar con lo que surgiera. He tocado en bandas de punk, he tocado en bandas de funk, en bandas de fusión. Bueno, de hecho, antes de esta agrupación estuve en una banda acá en Bariloche llamada Parmil, que es una banda instrumental. Pero bueno, de todo se aprende y lo tomo como una experiencia cada agrupación en la que soy parte. Wow, qué lindo. Bueno, ahora nos estamos yendo a un tema sorpresa. Vamos a reproducir, me están avisando. Vamos a darle un poco de movida. Mi caramosa nuevo al partir, no sitio. Estamos luego al vernos. Chocamos con el resto y más. Con el mundo. Lo nuestro sigue siendo. Que comprendas aquello que es incierto. Voy a pensarlo de otro modo. Voy a fijar mi mente en otro punto, nena. Encontrarnos sin respuesta puede ser. Thank you. versión de Martín Suriani. Bueno, acabamos de escuchar una exclusiva de UNEN. Exclusiva de UNEN, sí. UNEN. Es un tema que se llama Nuestro. Es una composición mía de hace muchos años. Y bueno, se las trasladé a Martín y a Flavio, que son los músicos que integran la banda conmigo. Y bueno, con algunos retoques de ellos, que son los más experimentados en cuestiones melódicas y de armonía, le dimos forma a esta canción, que ya tiene unos cuantos años, pero bueno, sí. Orgulloso de estar sentado ahí tocando la batería en mi canción, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pero muy bueno, la verdad que escuchándolos un momentito, muy bueno. Fue algo realmente hermoso. La verdad que lo mejor de tenerte acá al propio compositor de este tema, y muy bueno. ¿Qué fue lo que te hizo nacer este tema? Mira, es un tema que tiene varios años, pero si mal no recuerdo, había nacido de una relación que yo había tenido, de algún noviazgo por ahí perdido de mi adolescencia, que me hizo crear estas palabras, y bueno, darle forma en un principio con una guitarra, y bueno, ahora disfrutándola de tocarla sentado en la batería, y compartiendo, eso es un poco lo que hablábamos hace un ratito de esto del trabajo en equipo, que también una agrupación es convivir, es compartir ideas, y bueno, este es un claro ejemplo de que se puede, ¿no? Compartir ideas, y bueno, arreglar temas y que queden lindos. Estás empezando ahora con todo esto. ¿Cuál es tu aspiración con tu grupo? ¿Cuál es tu aspiración? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tocar, no sé? Mira, no, la verdad que no trato de no proponerme grandes metas. Prefiero ir pasito a pasito o tratando de proyectar objetivos cortos, a largo plazo, a largo y mediano plazo. En un principio nuestra idea es entrar a grabar a un estudio de grabación, hacer, digamos, un LP, ¿no es cierto? Sí. Estamos ahora también en vísperas de grabar un pequeño videoclip con algún tema nuestro para difundir. Y bueno, hay algunas ideas siempre dando vuelta, transmitir en vivo algún recital, algún futuro recital, tratar de transmitirlo en vivo. Y bueno, como les digo, siempre para un músico grabar y escucharse, digamos, tener un producto de calidad bien armado, creo que es un poco un objetivo común que tenemos todos los músicos. Pero bueno, ahora, digamos, en lo del corto plazo, vamos a tratar de estar editando un videoclip para difundir y darnos a conocer un poquito más acá en la ciudad de Bariloche. Ah, qué bueno. Yo creo que te admiro un montón, porque pudiste romper lo que viene siendo la barrera del miedo, y salir a tocar, ¿no? Básicamente. Sí, sí, creo que de chico, yo no sé si será, también será los años de experiencia, el haber transitado por distintas agrupaciones, haber tocado en vivo varias veces, eso. O sea, siento que ahora lo estoy como disfrutando un poco más, ¿no? Es como que de chico, con el estudio encima, me presionaba a mí mismo, ¿no? Y me daba cuenta de que no me hacía bien, o no, quizás no lo disfrutaba como lo estoy haciendo ahora. Entonces, digamos, ya cuando uno se siente cómodo con los músicos con los que comparte, porque vuelvo a repetir, una agrupación no deja de ser una convivencia, y bueno, es fundamental, parte fundamental, para poder proyectar a futuro. Así que la verdad que hoy siento que disfruto cada momento, no solo de los shows en vivo, sino también de los ensayos, ¿no? Toda esa química que se genera previo a los ensayos, el compartir, el llevar ideas, la verdad que estoy en un momento que lo estoy disfrutando mucho. Wow, Pero que realmente es algo hermoso. Yo creo que estoy deleitado completamente. Yo capaz en algún momento, no sé, me largue ahí de músico, de solista ahí. No sé, capaz termino tocando por ahí. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Es complicado, sí. Como que puedes tener todas las escrituras, puedes cantar, tocar, lo que sea. Sí, pero es muy importante lo que uno transmite al momento que está ejecutando un instrumento, tocando en vivo. Uno puede ser un gran músico en soledad, ¿no? Por así decirlo, pero digamos, cobra sentido lo que hablábamos hace un ratito, el poder transmitir lo que uno hace y transmitirlo con esa pasión, con ese sentimiento por la música, ¿no? En definitiva. Es lindo que el público reciba eso de un músico. Incluso yo como músico voy a ver, a escuchar bandas, recitales, y digamos, el sentir desde el lado del público, ¿no? No ya como... No como el escenario, claro. Cuando un músico me transmite desde el escenario, eso también me llena. ¿Qué, o sea, en algunos momentos uno, qué sé yo, por ejemplo, estoy en el colectivo, de repente veo que alguien se sube a tocar, automáticamente me saco los auriculares y me pongo a escuchar esa música. Sí. Porque es otra, puede ser diferente cultura, diferente música, pero sí, te llena. Sí, sí, y de hecho, con esto que decís, Lucas, yo soy partidario de escuchar todo tipo de estilos de música. Uno no se tiene que cerrar a un estilo, al contrario, uno de todo siempre vamos a aprender algo. Así que creo que es importante no cerrarse y estar abierto a distintos estilos, a distintas interpretaciones, y respetando, por supuesto, que uno puede decir que tal o cual estilo no le gusta, pero ser respetuoso del arte, que sí, en definitiva es lo que nos convoca hoy acá. Es así, y la verdad que está muy bueno tu idea, tu pensamiento. También yo comparto lo mismo, lo que decís en el tema de no... Cuando uno entra en el tema de la música... Yo lo tomo en lo personal. Cuando yo arranqué, por ejemplo, yo toco también, estoy en el tema de la música. Sí, sí. Yo ahora, últimamente estoy más dedicado al tema de la guitarra. Pero en sus comienzos yo tenía alrededor de 9, 10 años. Y yo comencé también a tocar la batería. Sí, mirá, me acuerdo que me contaste. Arranqué con el tema de la batería. Después, bueno, sumé la guitarra y el bajo. Y ahí pude aprender de los dos. Hasta que, bueno, me empecé a dedicar un poco más a la guitarra. Pero cuando yo comencé estaba como cerrado así a un ciertos estilos y no salía de eso. Hasta que, bueno, con respecto a que no cerrarse en un solo estilo de música, está bien. Podés tener la preferencia, digo yo, por un estilo, por otro. Podés ser muy cumbiero, por decir así. Sí. O muy rockero o muy... Sí, yo desde chico, y es algo que me fueron inculcando los profesores que yo tuve de batería, tal es así que, bueno, en algún momento de mi adolescencia formé parte de una banda de punk rock, formé parte de una banda de heavy metal, formé parte de una banda de funk, digamos, como que me fui nutriendo de varios estilos. Entonces no tenía ese prejuicio, por así decirlo, si me llamaban para tocar de cierto estilo, ¿no? De una banda con cierto estilo, yo iba porque sabía que algo positivo iba a sacar de eso. Y es así. De todo este conocimiento hay que conocer, en esto que es la música, hay que recorrer todos los estilos. Quizás te quedes con un estilo en particular. Y sí, no soy de pensar de que hay un estilo favorito en mi vida, ¿no? Pero el funk es un estilo que... Es un lindo estilo. Sí, me gusta mucho. Pero bueno, también me gusta el pop, el formato canción, ¿no es cierto? Los melódicos. Lo melódico, sí, las armonías. Soy, la verdad que de todo, soy un amante del rock nacional, sobre todo de la década de los 70, y bueno, los 80 también tienen lo suyo, ¿no? No puedo descartar ninguna década en particular, sino que de todas trato de rescatar lo mejor, ¿viste? Pero sí, sí, sí. ¿Y en algún momento pensaste así, ya siendo baterista ahora, imponer a tocarte o tocar otro instrumento o algo así? Y sí, no, la guitarra no la abandono. La verdad que la guitarra es un instrumento que me gusta mucho. De hecho, bueno, los que conocemos un poco de teoría sabemos que la batería es un instrumento rítmico, ¿no? Y que la guitarra te da eso que no tiene la batería. Te da esa armonía, te da esa melodía que no te la da la batería. Entonces, bueno, a la hora de componer, me gusta también darle a la guitarra. sí, estudié, la verdad que poco tiempo tengo de estudio de guitarra, pero bueno, trato de defenderme y bueno, de vez en cuando me gusta agarrar, tirar algunos acordes, escribir algo, me gusta escribir y bueno, tengo algunas composiciones por ahí también escondidas que bueno, en algún momento saldrán a la luz. Empezás a agarrar trocitos y trocitos de papel y haces una canción. Y sí, sí, eso me gusta también, no perder eso del proceso creativo, así que bueno, trato de no estar estático en la batería, sino también de proponer, como fue este caso de la canción que escuchamos hace un ratito. Sí. Trato de proponer cuestiones de armonía, de melodía. Oh, qué trabajo increíble el que haces, Martín. La verdad que es genial. Sí. Yo mi parte, perdón, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Pero a mí me encanta la música y bueno, la verdad que me quedé... Te quedas anonadado. Con esto que contás y bueno, esperemos algún día... Ya en algún momento te vamos a ver tocando a escuchar. Sí, sí, a escuchar, por supuesto. Arriba un escenario ahí. Quizás con algo último que quisiéramos decir. ¿Algún consejo en particular para...? Vemos que ahora de a poco van surgiendo nuevos músicos en la... dentro de este ámbito, música, van surgiendo nuevos músicos, personas, niños, grandes, adolescentes, no, sin importar la edad, ¿no? ¿Qué consejo das vos como músico, como batero, para aquellos que recién están arrancando en esto? Y yo creo que por sobre todas las cosas, disfrutar. Si bien llevar adelante o desarrollarse como músico en algún instrumento en particular, tienen que saber que conlleva un esfuerzo, que no es soplar y hacer botella, que las cosas no nos van a caer del cielo solas, sino que las tenemos que buscar. Y en esa búsqueda, bueno, hay esfuerzo, hay dedicación, hay responsabilidad, hay convivencia, ¿no es cierto? En el caso de... En mi caso, ¿no? Particular de estar en una agrupación con otros músicos, con responsabilidad, pero por sobre todas las cosas, con pasión, digamos. Yo creo que la música uno la tiene que transmitir desde la pasión que le pone, vuelvo a lo que hablábamos al principio, de esta cuestión emocional que conlleva la música, de escuchar algún tema y que nos recuerde cierto momento de nuestras vidas, o que se nos erice la piel cuando escuchamos tal o cual canción. Eso que genera la música no hay que perderlo. Pero por supuesto no hay que dejar de lado esto que les cuento de la dedicación y de la responsabilidad que conlleva el estudio de un instrumento. Y bueno, si creen o piensan que tal o cual instrumento es lo que los hace feliz, bueno, hay que meterle para adelante con todas las pilas. Hay que empezar poco a poco y cosa de no largarse y decir, me voy a tragar el mundo y no saber tocar ni siquiera un acorde o algo. No, decir, poco a poco. Hay que tomarlo con delicadeza, ¿no? Sí, la base, bueno, hoy en día hay muchos músicos que nos demuestran que fueron en su vida autodidactas, y no necesitaron quizás de mucho estudio, ¿no? Para perfeccionarse, sino que fueron autodidactas y se fueron desarrollando durante toda su vida así, y hoy quizás son músicos profesionales de lujo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo apuesto también a la parte de esfuerzo. Sí, de estudio, sí, bien. Sí, sí. Yo creo que no el estudio es muy importante para la formación de un músico. Pero bueno, llevar eso a la práctica es importante, ¿no? Que no quede ahí en el hecho de estudiar por estudiar, o como les decía cuando yo era chico, que quizás me metía más presión, ¿no? Por estudiar, por tocar bien y más. Yo creo que el tiempo también un poco nos va moldeando, ¿no es cierto? Y sí. Bueno, vamos encarando. Ustedes no se olviden que yo dejé varios años de tocar la batería, incluso antes de venirme a vivir a Bariloche, y hoy estoy feliz de haber retomado este instrumento que le dediqué tantos años de mi vida. Bueno, Martín, realmente agradecemos un montón esta entrevista y vamos despidiendo ya el programa. El agradecido soy yo, la verdad que la pasé muy bien, me hicieron sentir muy cómodo. ¿Puedes recordarnos el nombre de tu banda? La banda es Unen. ¿Se puede encontrar en internet, en alguna parte? ¿Tiene alguna página? Todavía no tenemos una página formal, pero bueno, en breve vamos a estar difundiendo algún videoclip y por supuesto que los próximos shows que demos aquí en la ciudad se van a estar enterando por algún otro medio. Por supuesto que los vamos a tener en cuenta para que nos difundan en este hermoso programa. Claro que sí. Sí. Así que no, el agradecido soy yo. La verdad que me hicieron pasar un lindo momento. Gracias, Tincho. Gracias. Por todo, por los consejos, por contarnos tu experiencia, por contarnos las cosas lindas y quizás no tan lindas que viviste dentro de este ámbito de la música, pero que en algún momento te llevaron a estar hoy en una agrupación. Y disfrutando, como les decía. Sí, por sobre todas las cosas. Vemos que, como decías vos, dedicaste mucho tiempo a algo, mínimo que iba a decir, y que el tiempo va a dar su fruto. El tiempo de práctica y el tiempo que invertamos nosotros como músicos da su resultado. Sí. Y yo lo creo así, siempre tuve esa idea. Y bueno. Más... Nada más por decir, no voy a seguir hablando. No termino más. Bueno, vamos despidiendo este programa. Muchísimas gracias, Martín, por todo. A ustedes. Gracias. Vamos a recordarles que la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno. Por fin. volvemos con Explosión Juvenil el primer miércoles de agosto a las 7 de la tarde. Invitamos a todos los compañeros y compañeras de la escuela que quieran participar de este programa y del resto de los talleres que funcionan en el colegio. Agradecemos a toda la escuela secundaria de jóvenes número 3, a los espacios de expresión para el aprendizaje en la escuela secundaria EEPAES. EPAES. Y a Radio Libre Expresión Cooperativa 96.5 por confiar en nosotros y que nos permitan este espacio para expresarnos. Gracias. Y esto fue Explosión Juvenil. Atención oyentes de la 96.5. Explosión Juvenil. El programa de taller de radio del EPAES. De la escuela para jóvenes. Número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. En Bariloche. Basta. Miércoles, 18 horas. Explosión Juvenil. El programa de radio del EPAES. De la escuela secundaria para jóvenes. Número 3 de Bariloche. 96.5. Radio Libre Cooperativa. Prendete.